Quien nos acompaña en el noticiario de Zona Cultura este día es el doctor Marco Sánchez Matamoros. Él es el director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro. Lo hemos invitado ya que en pasados días él brindó una rueda de prensa para dar a conocer un informe detallado de lo que encontró en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De hecho, dio a conocer 5 ejes como fue la gestión administrativa, la situación financiera, el ámbito artístico, cultural y también el participativo. Lo hemos invitado para que nos cuente a detalle sobre esta situación, además de las actividades que han venido desarrollando y que hoy también la van a desarrollar para que el público orense no se pierda y quienes también están en otras latitudes puedan seguirlos, ya que la tecnología en la actualidad nos acompaña, nos permite a nosotros también ser entes participativos. Doctor Sánchez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la entrevista y la oportunidad que nos da para podernos dirigir al país y, por qué no, a través de las redes sociales al mundo, a nuestros coterráneos sobre todo. Bueno, vamos empezando con ese ABC del núcleo de la Casa de la Cultura del Oro. En el aspecto administrativo, en el eje administrativo, lamentablemente para nosotros fue una sorpresa porque hemos estado en otras funciones públicas y nunca nos habíamos encontrado con una situación igual, que cuando llegamos al núcleo no existían los funcionarios como financiero, pagador, contador, talento humano, bienes y otros. Empezamos de cero, no había quien nos haga la acción de personal, por ejemplo. ¿Por qué motivos? Creo fundamentalmente porque Contraloría General del Estado, a través de la auditoría que realizaron, se plantearon algunas observaciones. Que se nombre las autoridades, que los funcionarios en base a los perfiles. Sin embargo, en la Casa de la Cultura no existen los perfiles para cubrir estas necesidades, sobre todo de financiero, la cuestión de las finanzas. Hubo que realizar insistos para que acepten estos cargos a tal punto que la semana pasada, día martes, concluimos con el último, con la legalización del financiero. Esto ha permitido pues retrasos involuntarios, porque sabemos la cuestión burocrática que en nuestro país es demora procesos, así de sencillo, demora procesos. De igual manera, tuvimos que adaptar una especie de bodega para transformarlo en la sala de la dirección, en la oficina de la dirección. Pero solucionamos ya también ese problema, donde antes funcionaban pues las oficinas de los directores anteriores, y recién la semana pasada acabamos también de arreglar esta y de ir paralelamente solucionando algunos problemas de infraestructura. ¿Cómo lo hemos logrado? Incluso con fondos de nuestros económicos propios y también incluso de la generosidad de funcionarios y de otros amigos. En síntesis, eso en el aspecto administrativo. La cuestión financiera también es muy duro decirlo, porque voy a empatar a lo financiero las deudas que nos quedan. Un solo caso: no se han pagado 149 meses de agua en el Teatro Alejandro Campoverde de pasaje. De 5 vehículos, ninguno funciona. Sobre todo, lo que duele también es que no tengan incluso matrículas, algunos desde el 2015, según los informes que he recibido. Y hay que hacer trámites en el SRI, hay que hacer trámites de que incluso que vayan los técnicos a revisar los vehículos para ver en qué estado se encuentran, porque años que no han funcionado. Uno de ellos que se lo va a hacer chatarra, que es conveniente, que es preferible eso porque ya le están creciendo hasta flores en el motor, porque están 4 años en los patios de la CTE que hay que cancelar $4,000 para poder sacar ese vehículo. Y así situaciones de esta naturaleza, mire, hasta ahora tenemos problemas de internet, se lo está solucionando por deudas. Ya nos cortaban la luz del edificio central, porque se debían casi $500, ya así hemos ido solucionando. Es muy duro, aparte del bajo presupuesto que se tiene. Por ejemplo, en el POA que revisé de este año, no existe un solo dólar para publicaciones. Imprenta no tenemos, sin embargo hay funcionarios de imprenta. Hay 5 choferes para los vehículos, pero no existen esos vehículos. Esta semana creemos y estamos seguros ya que habilitemos 2 o 3 vehículos, porque se han cumplido los procesos. En Bella India era una montaña, pero ya con ayuda incluso de los trabajadores del Consejo Provincial, hemos hecho gran parte de la limpieza de ese sector. Porque eso cuesta, o sea, hay que comprar también y es duro no tener esas posibilidades. Uno se siente impotente ante esta situación, ante estas realidades. Lo que digo es solamente una pequeña muestra. En el aspecto artístico y cultural, hemos llevado a cabo algunas reuniones. Por ejemplo, hemos ido a San Roque y nos hemos reunido con representantes de las 24 parroquias de la parte alta porque queremos trabajar con ellos en acuerdos con los GAD parroquiales para descubrir, quizá no descubrir, sino visibilizar talentos en territorio de nuestra cultura provincial que no se la ha realizado. Nos hemos reunido con artistas independientes y también con grupos, como por ejemplo, y trabajamos ya con el Club Náutico de Puerto Bolívar, se trabajaron 3 días en Puerto Bolívar. Hemos con la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de El Oro. Hemos conformado la Asociación de Poetas, no desde el punto de vista sexista, quiero que se nos entienda esto, ¿no? De poetas en El Oro, para que incluso ellos nos representen ya en la Feria del Libro que nos invitan en Azogues, en la provincia de Cañar. Y así con algunos otros grupos de carácter artístico y cultural relevantes. Hemos hecho ofertas, como por ejemplo, trabajar en un área de la Casa de la Cultura para que los artistas plásticos, para que los poetas, se arme ahí un café literario, una especie de tienda para las artesanías, para las obras literarias, para las obras pictóricas, que se puedan vender y que de alguna manera se ayuden en lo económico. Esto con lo artístico, cultural y participativo. Y también, ¿no? También algo que consideramos muy importante es que entregamos a una de las empresas grandes que hay en la provincia de Loro un proyecto de $136,000 para la remodelación del muelle de cabotaje. Pero antes hemos ido a visitar a la gerenta de autoridad portuaria para pedir por favor que los pilotes del muelle de cabotaje reciban el mantenimiento que desde hace 2 años ya se debió haber hecho. Pero fue triste la noticia porque dice que ellos sí hacen constar en los presupuestos, pero que lamentablemente desde el Ministerio de Finanzas no se dan los recursos y que ahora nuevamente está en carpeta para no solamente el antiguo muelle de cabotaje, sino los otros muelles que están bajo la responsabilidad de autoridad portuaria. Nos hemos reunido con alcaldes, con el alcalde de Pasaje, el señor Encalada Herráez, el señor arquitecto Encalada Herráez, porque la situación del Teatro Alejandro Campoverde Andrade es crítica y es una obra emblemática y que consta incluso como parte del patrimonio cultural. También, o sea, para que, ¿cuál fue el interés de reunirse con el alcalde pasajeño? Para que ellos decidan, no darles decidiendo, sino que los actores culturales, los miembros del RUAC, los artistas independientes pasajeños, los que hacen cultura viva en Pasaje, decidan la suerte de que quién administre, de qué manera, porque el municipio está interesado en invertir unos 200, 250 mil dólares en el teatro. Doctor, quería preguntarle, bueno, si bien es cierto, hemos escuchado la situación en la que se ha encontrado este núcleo, sin embargo, podemos observar que no se aumenta la cultura de la queja, sino más bien que se sigue desarrollando actividades, buscando compromisos para poder ir solucionando, pues, y hacer que este núcleo de la Casa de la Cultura avance, marche. Vemos que ustedes ya han conversado con los GAD, con las juntas parroquiales. Además de esto, doctor, ¿cómo paliar esta situación? ¿Qué otras actividades ustedes consideran pertinentes? Claro, bien lo que usted dice, ¿no? Eso no es cuestión de quejarse, ¿no? Sino que hay que, mi criterio es volver al pasado para suceder qué es lo que ha pasado y tomar decisiones. No para la crítica destructiva, no para criticar y hacer pedazos a los liderazgos anteriores, de ninguna manera, ese no es nuestro interés. Nos reunimos con el alcalde del Cantón Atahualpa, ¿para qué? Para el 30 y 31 de octubre, realizar el Congreso de la Cultura Orense. Y ahí estará presente el señor presidente de la matriz, el sociólogo Fernando Cerón, que ya nos ha confirmado su presencia, porque va a ser un acto de mucha relevancia y eso quedará una huella profunda en la historia provincial, porque se tratarán también con ponencias de alto nivel sobre Yacubiña. Serán lanzamientos de obras, serán lanzamientos de libros, habrá recitales poéticos, noches culturales, etcétera. Y desde aquí agradezco al señor alcalde Vilmar Ruilova, que también él ha puesto el interés necesario porque ama a su pueblo, ama a su tierra y considera que lo cultural es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Y así hemos ido en un mes de trabajo, mire, un mes porque nosotros asumimos el 1 de septiembre y lo hemos hecho hasta el 1 de octubre, que lo concluimos este viernes con el Festival del Pasillo, que en unidad, en trabajo interinstitucional con la Universidad Técnica de Machala, participaron representantes del arte provincial, no solo machaleño, provincial, así como el coro polifónico de la universidad. Lamentablemente tenemos tropiezos con SAICE porque se nos exige $200 de derecho de utilizar nuestro propio escenario y de que actúen nuestros propios artistas. Lo que hacemos es visibilizar a nuestros artistas. Sin embargo, esto entiendo a alto nivel entre el presidente de SAICE y el presidente de la casa, yo pienso que tendrán que solucionar este problema. Permítame que haga una aclaratoria, que aclare algo. A través de las redes sociales no faltan las personas que nos están queriendo hacer daño, en el sentido de que se dice que se ha transformado el muelle de cabotaje en un mercadillo. Yo no estoy tanto de acuerdo en este sentido, porque lo que se está cumpliendo es un convenio que quedó con el doctor Serrano, que habían firmado las mujeres incluso ribereñas, las que cuidan el mar, así como las mujeres emprendedoras, que son artesanías, las que... Pero aquí hay algo también de que yo voy a poner mano dura en esto, porque las señoras jamás se acercaron a la Casa de la Cultura, donde se firma un convenio de cómo tendrá que hacerse infringir ciertas normas fundamentales del desarrollo cultural. Por ejemplo, hay una imagen ahí con ropa, ya hoy día... Citamos al señor que está encargado del muelle porque eso no debió haberse permitido, porque no tenía ninguna orden. E incluso un señor periodista, que bueno, fue periodista, él dice que no se le ha permitido hacer un lanzamiento, me refiero a un señor Chávez, de una obra, pero él jamás pidió permiso o hizo un oficio haciendo conocer esta situación a la Casa de la Cultura. Él ha ido como que si estuviera en cualquier casa. Lo que estamos poniendo es orden. Para un poco ir finalizando, nos quedan, bueno, mucho que contar, mucho que hablar, pero hay dos temas, como por ejemplo, que durante este mes de trabajo, que resulta también ser un informe de actividades, ustedes Han hecho un periódico para difundir las actividades, además de realizar una inauguración plástica que la realizarán el día de hoy. Sí, hoy jueves está, no, con alegría anunciamos esto porque se vuelve una noticia muy fresca en tanto problema que hemos tenido. La asociación, prácticamente la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales en el Oro, participan 21 representantes, entre ellos Manuel Izquierdo, ¿no? Que es un artista muy connotado en nuestra provincia y en el país. Él estudió en Rusia, un hombre extraordinario con los pinceles. Eso invitamos a la ciudadanía para que estén presentes. Hemos hecho lanzamientos incluso de otros libros. Y en cuanto al periódico, muchísimas gracias por recordarme. Hoy precisamente sale el periódico que se llama Cultura 360. Le hemos puesto 360 porque es holístico y sinérgico. Abarca todos los 360 grados de la cultura, vamos a decirlo así, hablando desde un punto de vista metafórico. ¿Y con qué frecuencia va a salir este periódico? Mensual, va a ser un periódico mensual. Vamos a dar a conocer lo que hacemos en el Oro, porque la ciudadanía cultural y la ciudadanía en general de la provincia del Oro y del país merece estar informado de las actividades que hacemos y también para que se constituya en un elemento de crítica sana, que nos critiquen, que nos hagan llegar. La Casa de la Cultura está de puertas abiertas, como lo ha dicho el señor presidente de la Casa de la Cultura Matriz. Está también, nosotros también descentralizamos. Quería preguntarle, ustedes tenían una radio online que salía vía Facebook, varios programas. ¿Qué va a pasar con eso? La programación hemos considerado que se concluye en diciembre, bajo las políticas de la matriz, como ya se había conversado, incluso se dio a conocer, que donde participen todos los grupos sociales, los afroecuatorianos o afrolatinoamericanos, como o afroorenses, como entendamos, igual el pueblo montubio, Alcohólicos Anónimos, las mujeres ribereñas, etcétera, tendrán su espacio en la Casa de la Cultura para que informen, para que critiquen, para que den a conocer sus aspiraciones. De manera que vamos el siguiente año con una nueva programación. Por el momento continuamos. Los programas que merezcan seguir en el aire lo tendremos. Igual ahí el director tendrá su espacio como lo tuve antes por 3 años ayudando. Y queremos esta vez también crear un espacio, no dejar el que tuvimos, pero asimismo que sea un espacio informativo de la Casa de la Cultura, de lo que hacemos a nivel nacional. Doctor, queremos agradecerle por su participación. Le deseamos, como siempre, mucho éxito en esta tarea que le han encomendado en función del arte y la cultura. Muy buenos días. Buenos días. Yo agradecerle a usted por la entrevista y enviar un abrazo fraterno a todos los colaboradores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Matriz, en especial al señor secretario Andrés Madrid y a nuestro querido presidente, el sociólogo Fernando Cerón, y lo esperamos con los brazos abiertos y para estrechar las manos en el Cantón Atahualpa, en la ciudad de Pacha. Muchísimas gracias a usted. En una verde cuna, mecida por los vientos, esta machala hermosa.